Muy buenas tardes, Arratsaldeon, bona tarda. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuestro programa número 31, penúltimo programa de la temporada y como siempre, más que felices de acompañaros a lo largo de los próximos 60 minutos. Conectadas a Berriozar Irratia a través de nuestra radio en streaming o a través de alguno de nuestros podcasts, pues os damos la bienvenida, os invitamos a que os pongáis muy cómodos, muy cómodas y sobre todo a que abráis puertas, ventanas o mejor que os refugiéis con un buen ventilador porque este calor tan apestoso nos está interfiriendo lo que es nuestra vida y nuestros cuerpos. Pero como no podemos hacer nada ante él y esperemos que caiga una buena tormenta y que nos refresque, pues mientras tanto, redes sociales, contarnos cómo estáis, cómo lo vais llevando, qué sentís al saber que este es el penúltimo programa de la temporada, reflexionar, contar y sobre todo pasarlo bien junto aquí en la habitación del puerto, así que escríbemelo y sobre todo pues disfrútatelo. Y poco más que contaros que estamos arrancando, que vamos, que nos vamos y que sobre todo pues que estamos encantadas como siempre de acompañaros en este ratito. Así que comenzamos y sobre todo prepárate para bailar, para escuchar buena música y para hacer pues lo que estés haciendo a gusto y con sentido. Pues como ya adelantábamos en el inicio del programa, 31 encuentros aquí cargados de todo eso que siempre pasa en nuestra habitación del puerto y que vamos dejando reflexionar y sobre todo pasar para darle una vuelta y situarlo donde lo queramos reposar. Y en el programa de hoy vamos a decorar nuestra habitación con un amplio escenario en el que vamos a representar la función, porque se trata casi de llegar a este momento, al fin del curso, en el que se pone en escena todo aquello que ha pasado, de lo que se ha ensayado, cosas que han sucedido y sobre todo pues se baila, se canta y se aplaude de una manera masiva. Hoy representamos la función y dejamos que todo eso que en el escenario tenga lugar pase y nos sitúe dentro de nuestro propio escenario interior y seamos capaces de poder ver cuáles son esos personajes principales, secundarios, sintonías, decorados que forman parte de esta nuestra brillante y maravillosa vida. Así que cojan sitio, preparen los abanicos, abaníquense mucho y sobre todo abran esas mentes que tienen en sus imaginarios personales porque esta función no ha hecho más que empezar. For a lonely one night, Me complace enormemente dar el comienzo de esta función, de la función de la habitación del puerto. Abrimos telones después de este viaje de baile ejemplar y nos disponemos a contaros una historia protagonizada por una mujer que se encuentra ahora mismo situada en medio del escenario. Con un foco que le alumbra de manera insistente, le sitúa en el centro, en la prioridad. Es el momento en el que tiene la posibilidad de comenzar a hablar y a contar la historia que quiera, a caminar hacia donde quiera y sienta que debe de ir, y sobre todo a dar rienda suelta a todos aquellos deseos, objetivos, ilusiones y pasiones que se esconden dentro de su ser, porque el Ikigai será nuestro gran maestro y también será un consejero para alcanzar una plena felicidad. Sentada en una silla, observa el decorado, observa cómo puede tener alrededor papeles, puede tener alrededor un panel lleno de un paisaje maravilloso, tiene la posibilidad de trasladarse a la playa o tiene la posibilidad de quedarse en su habitación. Tiene tantas opciones que todas ellas serán la que desee encontrar, porque cada persona tiene su propio escenario, su propio lugar que puede decorar, diseñar y sobre todo actuar según sienta su propia necesidad. Darkness, my old friend, I've come to talk to you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wind. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the Thank you. miña mão esquerda tendemos un tendal de roupa de todas as cores entre nós, e isto é o amor. Erguemos os braços e coa roupa o vento vamos camiñar, secar a roupa o sol, e isto é o amor. Fábricas, baleiras, dentes de león e prados con bubelas asubíamos esta canción, e isto é o amor. E no tenda levamos calcetins, camisolas e cuecas violetas e o teu sostén e a miña camisa negra, isto é o amor. Continuamos, aquí estamos en directo, son las 8 y 18 de este 14 de junio del 2022. Nuestra función continúa y en ella pues nos vamos a ir encontrando un nuevo escenario, una mujer, un alguien, una persona, quien decidamos, que busca algo, algún lugar en el que caminar, en el que encontrarse y sobre todo en el que poder dejarse estar en su plena esencia. Camina en busca de ese sentido, de ese interés de su vida y sobre todo por el miedo a no equivocarse. Recuerdo hace muchísimos años cómo me situaba en un escenario yo misma con aproximadamente 7 años. Tenía estudiada la función toda entera, la había estudiado una tras otra vez para no equivocarme y cuando abrieron el telón y di paso a cada una de las escenas me di cuenta que me había equivocado. Un dar paso a un personaje que no era y una sensación de, oh Dios mío, me equivoqué después de todo lo que estudié. Pero la vida a veces, queridas y queridos y querides, es así. Por más que nos empeñamos en que todo sea perfecto, las cosas contra más temidas, más sentidas. Y a veces simplemente hay que dejarse un poquito más en paz para que la escena pueda ser la que es y para que la función se determine en cada uno de los momentos en los que necesitemos encontrarla. Porque cada día es una función y porque cada escena es una búsqueda y una sensación de que simplemente permítete estar, porque desde estar todo puede ser auténtica originalidad. Rascale. testigos de algo especial. Si estáis preparados para flipar, hay tantas cosas que os van a empatar. Hay las tallas hermosas de la realidad. Un espectáculo sin igual. Un pasote, excesos, la vida tal cual. Qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Ay, un mundo entero por descubrir. Ay, paseándose en cueros delante de ti. Chiririchichi. Vais a abrir los labios para exclamar. Ay, que como está el patio, qué barbaridad. Chiririchichichiriri. Una película sin final. Brutal, ridícula, celestial. Se puede reír, se puede llorar. Es una verdadera barbaridad. Ay, qué borrachera, qué grande es el mar. Que no me quieras, qué barbaridad. Ay, menuda jaca, menudo patán. No tengo de saca, qué barbaridad. De Cristo, qué barbaridad. Yes, ale. Yes, un espectáculo sin igual que da la vida toda su sal. Se puede reír y se puede llorar. Sadder than a glass of wine alone. Love. come. In the night, there is no one. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Come on. Don't you feel like crying? Come on, cry to me. Don't you feel like crying? Come on, and cry to me. Y cada una de las actuaciones que salen al escenario pueden parecernos entre sorprendentes y a veces también un tanto misteriosas. A veces los espectáculos que vemos de gente externa, pues sí que son las representaciones de finales de curso, que son un poco desquiciantes, porque lo único que te interesa es si tienes alguna persona conocida, porque el resto es un auténtico peñazo. Pero todas ellas tienen su misterio misterioso que de vez en cuando hay que aprender a poder resolver. Como si cada una de las escenas en las que estamos ahora mismo teniendo presentes y que os invito a poder imaginar, encontrásemos una caja en medio de ese escenario en el que está en ese momento llena de una luz fugaz que le está marcando el sentido y sobre todo el colorido. La caja se abre y comienza a salir de una manera compulsiva todo aquello que estaba guardado dentro y que pretende darte pistas para poder avanzar. La escena se sucede viendo cómo todo se desfasa, cómo todo va llegando, cómo todo va decorando el escenario y sobre todo cómo fuera, dentro, al fondo de la caja, encontramos como a la caja de Pandora esa última esencia, esa esperanza de que todo aquello que estaba saldría de forma desmesurada y que todo tendría el sentido del sinsentido que te ha descubierto que la esperanza siempre es la eterna reina del espectáculo, de la escena, del decorado, porque sin ella no tendríamos sentido de vivir y por qué ese personaje que eres tú o cualquier persona que esté en ese momento en el lugar tiene el sentido repleto de poder continuar. It's the time of the season when the runs high. It is time, give it to me easy and let me try with pleasure dance to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has it taken any time to show you what you need? You need to leave. Tell it to me slowly. Tell you what I really want to know. It's the time of the season for love. Do do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum bum do do bum bum do do bum bum do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum bum do do bum Bueno, y qué bonito es ver nuestra función como espectadores, como protagonistas, desde el lugar que nos dé la gana de situarnos y estar. Estamos recibiendo mensajes en nuestras redes sociales y nos escribe Ana para contar que le encanta la idea de poder representar escenas de la vida en el que poder interpretar a alguien que no es ella misma y que también pues poder dar rienda suelta a la improvisación para ver lo que sale y pues para ver hasta dónde una es capaz de improvisar. Y así es la vida, porque la improvisación es importante y a veces nos dejamos poquito improvisar. Aquí ya lo hemos hablado más de una vez, nos ponemos como una especie de palo metido en el culo y nos vetamos todo derecho de movimiento. Pero la vida, señoras y señores, es improvisar y toda improvisación pues requiere de sutileza, de confianza y a veces también de dejarse equivocar, porque chicos y chicas y chiques, la vida perfecta no existe. Y sin dudarlo, ningún momento, cuando preparaba el programa de hoy, me daba cuenta de que la vida es ese espectáculo en el que mostramos todo aquello que nos dé absolutamente la gana de señalar, que a veces ponemos el foco en lugares que son equivocados y que a veces nos lo tenemos que poner en una misma o en uno mismo y otras veces marcarlo para otro terreno, que el espectáculo es nuestro, que el escenario es nuestro y que el decorado podemos llegar a elegirlo. A veces iremos a uno que ya está impostado, pero también tendremos el derecho y el privilegio de poder decidir que ese lugar no lo queremos habitar. Y los saltos, las palmas, todo aquello que tenga paso, pues el baile, el disfrute y sobre todo pues el pasarlo bien, el cantarlo, el sentirlo, el gozarlo, porque la vida es un auténtico show en el cual tenemos un protagonismo brutal, cada cual el que se quiera coger, a veces como protagonistas, otras veces como secundarios o secundarias, porque los secundarios también son absolutamente maravillosos y muy necesarios porque la pieza también tenga un buen contenido musical. Así que en esas escenas, en esos escenarios, en esos shows, en esos espectáculos, adquieran la capacidad y las habilidades necesarias para poder aterrizar la función que elijan y la función que decidan, porque la vida es eso, un auténtico show y solamente puedo decir que gracias por venir. Thank you. Y como a veces pasa como buena función, pues los decorados van cambiando y a veces los fallos pueden tener lugar, como acaba de suceder, que de repente toma protagonismo una canción y que nos adentra en una nueva escena que también podemos llegar a transitar. Así sin quererlo, teníamos todo muy pensado y repensado y de repente algo se cuela. ¿Y qué pasa con ese que se cuela? Pues como buenos actores y actrices de la vida, vamos a dejar que escuchar lo que llega y sobre todo darle un sentido, una forma y un decorado personal. Y déjense ser, y déjense correr, y sobre todo disfrutar de todo lo que en esa escena tenga lugar. Porque de repente llega algo que cambia todo el sentido del sinsentido vivido y de repente tenemos que saberlo moldear y sobre todo sacarle el partido para ganar. Porque en eso se trata la función de que todo lo que tienes haga una buena representación. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Soy un cowboy del espacio azul eléctrico, a 2,000 millones de años luz de mi casa estoy. Whoa. Ficción. No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador. Se pasan los días, hay noticias desde la estación. Oh. Oh. día de mis 20 años, relicario de mi juventud, ay, y un cariño feliz yo soñaba, y estoy sola con mi esclavitud. ¿Cuántas veces has pedido tú al destino ser el dueño de mi sueño azul? Y ahora solo te cuesta un cariño, ay, yo no puedo con tu ingratitud. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Que se quieren, el cariño distinto a desear. Que mientras uno queda entera su vida, el otro solo se deja querer. Yo lo sé y sin embargo no puedo apartarme de quererte yo. Tengo miedo que nunca termine, ahí está dura condena de amor. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando al olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. También en los escenarios se ponían esas inmensas pantallas en las que podían reproducir el cine. Yo me acuerdo hace muchísimos años en las Salesianas, que era donde yo estudiaba, que había una pantalla y que se reproducía el cine por los domingos y en algunos momentos también especiales de festividad. Así que, pues oye, pues ahorita vamos a sacar al escenario también nuestra pantalla y vamos a proyectar una super serie que desde aquí en nuestro Choco, pues os la voy a recomendar. Una serie que vamos a ver desde la butaca de nuestra habitación, que la hemos repuesto, la hemos puesto ahí a modo de escenario, y una serie pues muy chula que descubrí este fin de semana y que, oye, pues que me ha gustado un montón, que casi me la he visto entera, así que es rapidita y muy interesante. Se llama Intimidad, está en Netflix y son pues 8 capitulitos, pues de unos 45 minutos cada uno de ellos. Está protagonizada por Itziar Ituño, por Verónica Echegui, por Emma Suárez y por Patricia López. Nos habla en Intimidad pues de esa violación, concretamente de la propia intimidad, que sufren diferentes mujeres en diferentes contextos y que sobre todo pues tienen que ver con esos vídeos filtrados, con esas fotos, con esa complicidad social. Fotos, vídeos que tienen un carácter sexual y que se reproducen de una forma masiva de unas personas a otras. Itziar Ituño protagoniza a Malen, que es la, bueno, el eje principal, una mujer dedicada a la política, que se ve envuelta, está postulando para la alcaldía de Bilbao y se ve envuelta en un escándalo por medio de un vídeo que se filtra, que le engañan y que todo eso pues conlleva una serie de planteamientos sobre cómo nos situamos en esas maneras de violar la intimidad y sobre todo de ser violada la intimidad hacia las mujeres. Y Verónica Etxegi, pues un caso igual más común, más en el día a día, pues unas fotos que se filtran en una fábrica donde trabaja, donde la mayoría son hombres y en donde todas las fotos van pasando de unos a otros y además hay una auténtica masacre y un auténtico momento en el que hay un acoso brutal y una sensación de hartazgo y sobre todo de malestar. Es una manera de hablar de esa complicidad social, del traspaso de unos vídeos y de unas imágenes de unas personas a otras y sobre todo el estigma que siente la mujer, que parece que se tiene que sentir culpable por hacer algo que está en su plena libertad. Así que desde aquí, súper, súper, súper aconsejada, es rapidita de ver, muy interesante, te hace pensar en muchas cosas, en cómo nos situamos todavía en esa visión hacia las mujeres, en esa carga que se conlleva, pues el hecho de mostrar un acto sexual de cara al público y de cómo todavía pues sigue teniendo las personas, tenemos esa mentalidad muy patriarcal que nos hace pensar cosas tremendamente asquerosas. Así que recommendation, así que pues, si la veis, pues me contáis ya en el próximo día, que será nuestro último encuentro, pues qué os ha parecido. Recomendada, así que oye, vamos a proyectarla en nuestra pantalla del cine de la habitación del puerto. Y vamos llegando después de nuestro supercine a la última representación, una representación de la función Respira, que como todas las semanas nos lleva a hacer un auténtico acto de creatividad. Nos sentamos en nuestras butacas y observamos cómo en el escenario un foco nos va proyectando poco a poco a cada una de las personas. Ese foco te invita a que conectes con tu respiración, a que conectes con cómo estás en ese momento y a ver cómo estás viendo la función. Quizás con ganas, quizás más apagada o más apagado, con alguna contractura, pues vamos, en esa butaquita así, de esas de aterciopeladas, que da mucho gustico tenerlas y con mucha comodidad para poner los dos brazos en los laterales y que nadie te fastidie el intento, pues vamos a respirar y a sentir cómo están esos cuerpos serranos. Deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Y una vez que vamos respirando y sintiendo cómo nos vamos encontrando, pues vamos a dar paso a nuestra última representación, a esa escena en la que vamos a ser las protagonistas del momento. Es una invitación a que en algún rato de vuestra vida pues podáis dejaros actuar libremente como un personaje que queráis alcanzar. Podéis elegir el drama, podéis elegir la comedia, podéis elegir lo que queráis, la aventura y sobre todo sentir que estás puesta en esa escena y que vas a poder representar aquello que te encantaría decir si tuvieses delante a ese alguien, pues oye, al que quieres contarle algo. Quizás podamos elegir ser unas chungas o ser unas personas con mucho carácter y tener enfrente a nuestra jefa y decirle cuatro verdades a su cara para que sienta lo que es la vida de una trabajadora y sienta que a la que le deberían de evaluar es a ella por tener toda esa inaptitud y sobre todo porque seguramente que sería expulsada del territorio. Del territorio laboral. Puedes también elegir desenvolverte como una historia de amor o puedes elegir, pues nada, ser una Indiana Jones de tu momento y hacer una aventura. Elige el personaje que quieras y siente esa representación. Aunque estés sola, aunque estés solo, lo puedes llevar a escena y sobre todo date el poder de poder decir aquello que te vaya saliendo sin pensarlo demasiado, como si fuese una escena de una película, una escena de una serie o de un teatro. Estás en tu momento, estás con tu foco y con tu representación. Coge el papel que quieras y dale caña. Quizás es una buena idea que puedas poner voz a aquellas cosas que a veces tienes la resistencia de no decir y que la creatividad te acompañe para ver cuáles son los efectos posteriores que puedas llegar a tener en tu vida. Porque, como siempre digo, creamos como vivimos y vivimos como creamos. Así que la creatividad que no pare y que pongamos voz a todo eso que queramos decir y, sobre todo, representar en nuestra función de vida personal. La pena ahora tú respiras. La pena, penita, pena ahora tú respiras. Pena, penita, pena ahora tú Bueno, y ya llegamos, cerramos el telón, malabares así como para abajo, haciendo la reverencia de muchas gracias por haber estado presentes a lo largo de esta función del día de hoy, del 14 de junio del 2022, que ha sido un auténtico placer acompañar cada una de las escenas, cada una de las producciones, bailes, ideas y sugerencias, y sobre todo, que como siempre digo, muchas gracias por venir. Que ya nos queda poquito para acabar, pero que como siempre es un auténtico placer y que os doy las gracias por haber estado siempre ahí, por habernos acompañado, por haber escuchado lo que teníamos que contar y sobre todo porque ha sido un auténtico gusto poder dar paso a que cada persona descubra su propia habitación personal, que son increíblemente maravillosas y con muchos más objetos e ideas de las que se puede llegar a pensar. Pues con la función ya acabada y con un calor, como ya os decía, bastante importante, voy a coger mi barco y me voy a dedicar a darme un auténtico chapuzón en el mar para cargarme de energía, para limpiar las impurezas y sobre todo para volver la semana que viene aquí a nuestro último encuentro de la habitación del puerto. Pues que pasen una semana feliz, infeliz o como cada persona pueda llegar a estar, que lo que queráis contarnos lo agradeceremos en la redes sociales y que sean felices y representen la función que más ganas tengan de mostrar. Un musu muy grande, un abrazo gigante y nos escuchamos más pronto que tarde.